cuentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Aguardiente Néctar, somos Colombia, somos de aquí. Aguardiente Néctar te informa la hora en la W. Así es, con Aguardiente Néctar son las 12 del mediodía, 27 minutos. Somos calle, somos Aguardiente Néctar, somos Colombia, somos de aquí. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Referencias con volumen de alcohol entre el 24 y 29%. Al aire, la W. 12 del mediodía, 28 minutos. Bueno, luego del éxito obtenido con la realización de Motor Fair el pasado mes de septiembre, pues este mes de octubre aquí Unicentro Bogotá sigue firme con su propósito de generar espacios que contribuyan a la reactivación económica de la ciudad de Bogotá, y es por eso que estamos dando la bienvenida a la Uniferia aquí en Unicentro, en la ciudad de Bogotá, un emblemático repotenciado evento que vuelve para realizarse esta vez de forma presencial después de casi 2 años. Para esta edición la Uniferia llega cargadísima de emociones y muchísimas sorpresas. Empezó el 14 de octubre, pero va hasta el 31 de octubre, en lo que se ha denominado un carnaval de descuentos. Además, también estamos completamente seguros que la Uniferia es un escenario perfecto de construcción de relaciones y ventas en un mismo espacio, dentro de un marco de actividades que además se están desarrollando aquí dentro del Centro Comercial Unicentro, en torno a 3 ejes fundamentales, que es la innovación, la reactivación, la cohesión social o también sentido de pertenencia. Así que la invitación que les estamos haciendo en la W es para que usted, que vive aquí en la ciudad de Bogotá, aproveche este fin de semana, viene con su familia, se acerca, puede entrar a cine, puede almorzar al molde comidas, y además también se da un recorrido por toda la Uniferia y apoya a todas esta cantidad de marcas que están aquí exhibidas en Unicentro, en la ciudad de Bogotá. En las tardes de W Radio regresamos con usted y con los mejores invitados. Esta novela, Ana, está inspirada en hechos reales, la historia que nunca se contó sobre la institutriz que crió y que acompañó a la reina Isabel en los años de juventud, y lo escribió Wendy Holden. Mrs. Holden, thank you very much for your time today at W Radio. I think that Marion Crawford wanted to make the Little Princess's life more normal. Y este evento va a contar con artistas como Los Fantasmas del Caribe. Nos acompañan 2 de los fantasmas. Adrián Piergostino, bienvenido a La Hora del Regreso. Buenas tardes. Y Gabriel Puerto también, bienvenido a W Radio. Sí, muchísimas gracias. Hemos retomado la gira, empezamos una gira aquí de conciertos. Estamos preparados de los 6 originales, estamos 5. Comienza el Festival de la Leyenda Vallenata y comienza haciendo un homenaje al maestro Rosendo Romero, el poeta de Villanueva. Maestro, bienvenido a W Radio, buenas tardes. Buenas tardes, Yannick. Yo siempre creí que algún día iba a suceder, ¿no? Pero lo veía muy lejano. Nunca pensé que podría ser en unos momentos en los cuales lo puedo disfrutar. La semana que comienza, por favor, permita que le acompañemos cada tarde en La Hora del Regreso. Todos los domingos, la W acompaña su descanso con la mejor música. Después del noticiero, llega Montoya para comenzar el día con la mejor energía. A la hora del almuerzo, Eduardo Peña lo acompaña con los éxitos de ayer y de hoy. Al caer la tarde, Juanse García acompaña su regreso a casa con la música del mundo. Y termina el domingo en un tono suave con la hora 22. Más música, más W. Aguardiente Néctar, somos Colombia, somos de aquí. Aguardiente Néctar te informa la hora en la W. En la W son las 12 del mediodía, 32 minutos. Somos tradición, somos aguardiente néctar, somos Colombia, somos de aquí. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Referencias con volumen de alcohol entre el 24 y 29%. Al aire, la W. La Uniferia, que se está realizando desde el 14 hasta el 31 de octubre aquí en Unicentro, en la ciudad de Bogotá, cuentan con la participación de cerca de 60 marcas y más de 15 millones de pesos en premios. Es muy fácil participar. Usted viene, disfruta de todo el centro comercial, pero adicional a eso, realiza compras en la Uniferia de Unicentro, las inscribe. Si usted participa en el programa de fidelización Más Puntos, puede participar. Es muy fácil. Además, Unicentro cuenta con un gran despliegue publicitario en esta Uniferia, que además se convierte en un importante estímulo para visitantes, quienes además reciben beneficios adicionales a través de Más Puntos. Esto es el plan de fidelización de Unicentro Bogotá. Nos estamos enfocando mucho en eso porque, sin duda alguna, este centro comercial aquí en la ciudad de Bogotá es espectacular. Además, Unicentro sigue también avanzando en el propósito de ayudar a la reactivación de la economía en la ciudad, y por eso estamos en la Uniferia invitando a todos los oyentes a que también se sumen a este gran propósito de la reactivación económica en la ciudad de Bogotá, y que mejor en la Uniferia de Unicentro. Un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. But always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared. I wanna feel love, what's in my blood? Tell me, is this worth giving our love? How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. I wanna feel love, what's in my blood? Tell me, is this worth giving our love? For you, I have to risk it all. Cause the No hay tiempo para morir. No Time to Die es la primera película de Bond distribuida por Universal Pictures después de la venta de la Metro-Goldwyn-Mayer a este estudio. Es la entrega más reciente de la saga y la última película de Daniel Craig. No Time to Die cuenta con Billie Eilish y luego el James Bond de Iggy Pop, un gran fanático de Bond. Pop no se resistió a hacer la propia canción central de la saga. You bleed is just the blood you own. We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I Con el tema de James Bond por los Scatterlights, una versión reggae del título central de la película. Luego Moby, una mezcla de rock y electrónico del mismo Bond. Y al final, una sorpresa con un DJ. James Bond. De James Bond con Paul Oakenfold. El DJ hace su versión de El Agente Secreto más querido y más famoso del planeta. Su nombre es Bond, James Bond. La próxima semana Juan Sebastián y yo volveremos aquí a la W. Al aire, la W. Es la 1:00 p.m. en punto. Julio, yo también me despido desde el Centro Comercial Unicentro en esta Uniferia 2021. Pero les recuerdo que esta Uniferia cuenta con presencia de productos en diferentes categorías como calzado, vestuario, accesorios, marroquinería, joyería, también productos para el hogar, cuidado personal, bienestar, dermocosmética, medicamentos, financieras, colchones, turismo, muchísimas cosas, mejor dicho, el plan